tanto hacemos siempre una puesta a punto con la gente de Gracinia. Guadalupe anda haciendo carretera para Brasil. Y bueno, y así que bueno, Adrián, que bueno, la otra vuelta lo tuvimos acá, dando la charla allá en Calima, es quien nos va a hacer este informe que hacemos cada tanto, que creo que es un buen ejercicio. Así que lo primero que hacemos es recibirlo, Adrián, el gusto de estar de vuelta contigo, y bueno, de poder charlar de estos temas que tanto interesan ahora, que es lo que no interesaron nunca, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por la comunicación y, como siempre, a la orden para lo que precisen. Sí, como decís, el tema del clima es cada vez más vigente y la gente cada vez lo observa más, ¿no? Antes, de repente, no sé, 10, 20, 30 años atrás no era así, pero ahora sí todo el mundo, cualquier persona se preocupa por el estado del tiempo y el clima para ya sea para hacer actividades productivas o salir de vacaciones, ¿no? Sin duda. En el caso de lo que es lo productivo, para irnos un poquito para atrás, con información que siempre Gras emite también, de un poco lo que pasó, de cómo venimos un poco para atrás, es decir, no mucho, pero digo un par de meses. Sí, bueno, en cuanto a lo que dice, cómo la situación que venimos, y empezando por lo que es el agua en el suelo, ¿no? Que es muy importante para ya sea el crecimiento de cultivos, de pasturas, del campo natural. Terminamos lo que es el mes de marzo, ¿no? Que hace 10 días que terminó. En cuanto al contenido de agua en el suelo, terminamos con valores en muchas partes del país, con valores de agua en el suelo por encima de lo que es para esta época del año, ¿no? Sí. Eso producto de las lluvias que ocurrieron en el mes de marzo, ¿no? Que hubo buenos niveles de precipitación, sobre todo en lo que fue la parte sur, suroeste, ¿no? Con acumulados de precipitaciones en el mes en el rango de 100 a 120 milímetros en algunas zonas del suroeste, ¿no? Lo que es departamento de Colonia, con valores en el rango de 120 a 160 milímetros de precipitación efectiva. Y como te decía, bueno, eso se reflejó en el contenido de agua en el suelo, que terminó el promedio del mes de marzo fueron valores por encima del 60%, ¿no? De agua en el suelo, en algunas zonas por encima del 70-80%, y lo que fue marzo terminó con valores en todo el país superiores al 50%, algunas zonas por encima del 60-70-80%, o sea, buenos contenidos de agua en el suelo, ¿no? Sí. Y eso se ve reflejado a través de lo que nosotros hacemos en el GRAS, que es el monitoreo del estado de la vegetación de forma satelital, que se mide con un índice que se conoce, es un índice bastante conocido que se denomina NBI. Sí. Y este índice está en el rango de 0 a 100, cuanto más cerca de 100 indica que hay más crecimiento de las plantas. Y bueno, para lo que es el mes de marzo, este índice a fines de marzo tuvo valores por encima de 70 para la mayor parte del país, incluso algunas zonas por encima de 80, o sea, lo que indica mucha actividad de la vegetación, ¿no? Uh-huh. Y eso se vio reflejado en el crecimiento de las pasturas, que para lo que fue el último periodo que tenemos medido, que es del 6 al 21 de marzo, son periodos de 15 días, el crecimiento estuvo muy por encima de lo normal. Quiero decir, uh-huh, que lo que es campo natural, pasturas, han tenido un buen crecimiento, o sea, que hay una buena disponibilidad de pasto, ¿no? Uh-huh. Esto se, digamos, el estado de situación hasta fines de marzo, y después tenemos que ver qué es lo que puede pasar hacia adelante, qué es lo que son las perspectivas trimestrales, ¿no? Qué es lo que se maneja. Se manejan, uh-huh, perspectivas trimestrales, y después está el pronóstico a pocos días, ¿no? A 7, 10 días. En cuanto al tema de las perspectivas, Ahí se observan dos variables. Por un lado, qué puede pasar con la precipitación, que para el caso igual, para el trimestre abril, mayo y junio, muestra dos cosas. Para la parte sur del país no muestra no hay una tendencia clara, no indica si puede llover más o menos de lo normal, pero para la parte norte muestra, hay probabilidades de que la lluvia puede ser estar algo por debajo de lo normal para la parte norte, ¿no? Principalmente Artigas, Salto, Rivera, ¿no? Parte de Tacuarembó. ¿Cómo, perdón? No, digo, con gran parte de la zona de basalto, bueno, y algo arenisca si te vas a Claro, Rivera, ¿no? exacto. Que lo de la zona de basalto, aprovechamos y lo mencionamos, es la zona del país donde están los suelos más superficiales, con menos capacidad de retener agua y claro, almacenaje. Y cuando falta lluvia, cuando hay escasez, son las zonas que se resienten primero, ¿no? Ante la falta de lluvia y por esa poca capacidad de almacenaje, después cuando empieza a llover también les cuesta más recuperarse, ¿no? Entonces, esas son las perspectivas en cuanto a precipitaciones. Para esta zona que es que es una zona mixta, ¿no? Es decir, si arrancamos de Maldonado hacia el este, tenemos sierra. Bueno, parte de la Valleja también, después tenemos una zona de lomadas más en Roche, y después nos vamos a una planicie. ¿Tenés algún número de lo que sucedió con agua disponible en el suelo, con crecimiento vegetal? Sí, con agua en el suelo, lo que te decía, ¿no? Valores ahí para la zona de Maldonado, ¿no? De parte de zona de Maldonado, Rocha, La Valleja, ahí los valores, marzo, en cuanto a agua en el suelo, terminó con valores, es medio heterogénea, digamos, la situación, ¿no? Si miramos lo que es la parte oeste del departamento de Maldonado, los valores estuvieron en el rango de 40 a 60% agua en el suelo, mientras que la parte este del departamento, valores en el rango de 60 a 80% de agua disponible en el suelo, ¿no? En cuanto a lo que es el crecimiento, en cuanto al crecimiento de la vegetación monitoreado por el ENEDI, todo el departamento tuvo valores por encima del 70 de NDI, con algunos manchones en el rango de 60, 65, pero que son valores normales. En cuanto al crecimiento de pastura, si bien yo decía que del periodo ese de 6 al 21 de marzo hubo buen crecimiento de pasturas en la mayor parte del país, particularmente en el departamento de Maldonado, el crecimiento estuvo en torno a la media, no fue por encima, salvo la sección oral policial que está más al norte, que limita con lo que es La Valleja y Rocha. Ahí el crecimiento estuvo algo por encima de la media, que bueno, tiene que ver con esta heterogeneidad de suelos que se da en esa zona, ¿no? Que tiene zona de sierra, ¿no? Es zona más. Lo que tenés ahí es el Valle de Aiguá, ¿no? Claro. Son esos manchones que tú decías que sí, son suelos fértiles, profundos, sí, con buena capacidad de almacenaje. Entonces, eso responde, ¿no? Sin duda, no es lo mismo el Valle de Aiguá que la Sierra de Caracoles, ¿no? Claro, por eso a veces. Entonces, ahí sí hay otra respuesta, ¿no? Sí, por eso uno a veces habla de generalidades, pero claro, hay casos puntuales porque no es todo lo mismo, ¿no? No es todo uniforme. Eso fue en cuanto al contenido de agua en el suelo y crecimiento de la vegetación, ¿no? Después, sí. Sí, no, Adrián, yo te había interrumpido porque íbamos a ir un poco a las proyecciones, en fin, a ver qué dicen los modelos y eso. Así que bueno, te dejo seguir con lo que venía. Ahí va. Bueno, en cuanto al tema de las perspectivas trimestrales, como decíamos, a nivel de precipitaciones, para el trimestre abril, mayo, junio, las perspectivas indican, para la parte sur país no hay tendencias claras de que vaya a llover más o menos de lo normal. En cambio, para la parte norte hay probabilidad de que puede llover menos de lo normal, ¿no? las zonas esas que dijimos, Artigas, Salto, Rivera. Y en cuanto a temperaturas, se da un patrón similar. La parte sur va a tener temperaturas en torno a la normal, la parte norte puede tener temperaturas algo por encima de lo normal. Esas son las perspectivas trimestrales. Después, además de las perspectivas, tenemos que comentar lo que es el fenómeno del Niño y la Niña, ¿no? Que acá en Uruguay lo que termina cuando hay años niño, llueve menos de lo normal, cuando hay niña, niña llueve más de lo normal. Ahora, en este momento estamos en una fase neutral de Niño y la Niña. Eso, acá en lo que es esta zona del mundo, el fenómeno del Niño y la Niña afecta a lo que es las precipitaciones en el periodo primavera, verano, ¿no? Ahora ya venimos de una fase neutral, no sabemos todavía qué es lo que nos puede esperar para la primavera y verano siguiente, porque todavía es muy pronto para dar una tendencia clara, ¿no? Ya, es decir, cuando estemos ya más cerca de mediados de año, ¿no? Junio, julio, ahí ya se puede tener una tendencia clara que podemos esperar para la primavera y el verano siguiente, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí, siempre lo decimos cada vez que hablamos sobre este tema, ¿no? Que lo primero es que ni la meteorología ni la climatología son ciencias exactas. Se basan mucho en probabilidades y también se basan mucho en lo que hablábamos hoy, ¿no? De ver el comportamiento pasado. Pero hoy seguro, con todos estos cambios que hemos tenido, a veces no sé si pierden validez, pero hay comportamientos extraños como los que nombramos de setas en primavera y en otoño. Pero, ¿verdad? Y otra cosa que siempre decimos es que cuando uno hace un pronóstico meteorológico del tiempo atmosférico, cuanto más lejos se va, la probabilidad de ocurrencia o el grado de seguridad es menor. Y bueno, con las otras predicciones también pasa lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente, ¿no? Con las predicciones de niño a niña hay que ser muy cauto, porque, bueno, eso está todo el mundo pendiente, ¿no? Sí, y es verdad, eso es importante. Y como para complementar todo lo que decía, venimos estamos terminando lo que es el verano, digamos, con buenas condiciones de agua en el suelo y crecimiento de pasturas, ¿no? Que es importante eso para la producción agropecuaria, para la producción ganadera, ¿no? O sea, que entramos vamos a entrar en el otoño con disponibilidad de agua en el suelo y de forraje, ¿no? Que eso es importante porque el otoño es otro momento, digamos, donde los animales pueden seguir ganando peso para entrar a una de las estaciones más difíciles, más duras del año, que es el invierno, ¿no? Entonces, ¿cómo terminás el verano? Te condiciona cómo empezás el otoño y eso te afecta lo que es el invierno, ¿no? O sea que por eso es importante mirar hacia atrás cómo venimos. Sin duda, ¿no? Ayer, bueno, en San Carlos aquí una charla de plan agropecuario precisamente, bueno, sobre el tema cría, ¿no? Que en este departamento la cría es muy fuerte. Y bueno, y por supuesto, ¿no? Decían, bueno, esto vino lindo, se hizo pasto, etcétera, pero bueno, es un buen momento para diferir, ¿eh? Claro, Este, porque evidentemente, bueno, no digamos que el invierno va a ser más, pero invierno siempre hay y comida siempre falta. Entonces, bueno, tener algo por todos reservados, en fin, lo que los productores saben mejor que nosotros, y bueno, con eso no te voy a decir que, bueno, tienen cubierto todo el invierno, pero significa una reserva en pie que bueno, que hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, sí. estas épocas de bonanza no son para ni para prenderle fuego, ni para tocarle glifosato, es para reservar No, pasto no, y no. comida, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Adrián, no sé si te queda algo que quieras incorporar, sé que yo de repente no te haya preguntado, porque uno cada No, vez no, no, que ya hablamos con no, no, ya con esto ya creo que es un panorama general y parece que se trató todos los temas. Bárbaro. Adrián, yo te agradezco, como siempre, bueno, y contigo a Gracinia, que siempre están, estamos haciendo contactos cada tanto y bueno, haciendo estas puestas a punto y bueno, y traduciendo muchas cosas, ¿no? Sí, no, a nosotros no, digo, nos sirve esto que nos llamen, ¿viste? Nosotros siempre que podemos tratamos de atender a todos los medios, no importa, ¿viste? No importa el tamaño del medio, no importa dónde sea, porque nos da visibilidad al trabajo que nosotros hacemos. Sí. Adrián, no sé si te queda algo que quieras incorporar, sé que yo de repente no te haya preguntado porque uno cada No, vez no, no, puede ya hablar con, de con... No, no, ya con esto ya creo que es un panorama general y parece que se trató todos los temas. manera. Bárbaro. Adrián, yo te agradezco, como siempre, bueno, y contigo a Gracinia, que siempre están estamos haciendo contactos cada tanto y bueno, haciendo estas puestas a punto y bueno, y traduciendo muchas cosas, ¿no? No, a nosotros no, digo, nos sirve esto que nos llamen, ¿viste? Nosotros siempre que podemos tratamos de atender a todos los medios, no importa, ¿viste? No importa el tamaño del medio, no importa dónde sea, porque nos da visibilidad al trabajo que nosotros hacemos. Sí, y que es importante para tomar decisiones, ¿no? Es lo fundamental. Ahí va, ahí va. Los tomadores de decisiones y apuntan, bueno, lo que pueda hacer, no sé, el gobernante, el Sí, parlamentario, sí. pero los tomadores, los reales tomadores de decisiones en esto son los productores. Sí. Entonces, bueno, tienen que tener la información disponible y lo más digerible posible, ¿no? Y bueno, Claro. para eso está la extensión también, ¿no? Sí, eso es súper, súper importante porque a veces hay que, vamos a decir, nosotros tratamos de presentar la información de una manera lo más simplificada posible, pero igual necesitas, viste, como un traductor, ¿viste? Entonces ahí ya sea no sé, los técnicos asesores de las gremiales, no sé, sociedad de fomento, ¿viste? Lo que sea, no sé, grupos CREA, etcétera, que le, digamos, le traduzcan esta información al productor, ¿no? Porque a veces, por más que uno la trata de simplificar y todo, a veces igual se hace difícil. Adrián, te agradezco nuevamente y bueno, estemos quizás siempre en contacto, si es contigo o No, no, con a algún vos, yo, grupo. sí, no, no, que generalmente es Guadalupe, ¿viste? la que da estas notas, y a veces cuando ya está en licencia o yo qué sé, o tiene alguna actividad presencial o algo que no puede, me las deriva a mí. Sí. Por eso yo me recordaba cuando estuviste en Calima, que estuvimos charlando Ahí con vos. va, sí, me acuerdo, sí. Bien, Adrián, las gracias y bueno, cualquier momento, por más que venga la patrona, pero de que te levante algún otro santito Dale, sí, cómo no. también. Adrián, te mando un abrazo y las gracias. Un abrazo, chao, chao, buen Hasta fin de luego. semana, chao, chao.